Bueno, es un tema que nosotros igual vamos asumiendo. La lucha siempre va como aumentando en sus niveles, pero nosotros siempre lo hemos dicho, vamos a seguir firmes hasta el final. Vamos a usar todos los métodos legítimos para nosotros para conseguir nuestro objetivo, que es expulsar a la forestal. Ahora, un poco insistir sobre cómo se origina esta reivindicación. Sería tal vez importante para el territorio, para la comunidad, para los otros medios. ¿Cómo se origina? Sería a lo mejor interesante poder conocer de manera muy sintética cómo ustedes han estado llevando adelante este proceso, porque al final de cuentas igual es importante esto que ustedes están realizando y que además los medios también conozcan y se hagan una imagen más real de lo que también se comunica para afuera. Bueno, claro, esto nace, ¿no es cierto?, a raíz de la conciencia de los peñis y la mienes. La Nace, necesidad. y la necesidad también, la necesidad de territorio, la necesidad de también de rescatar nuestros elementos vitales como el agua, la tierra, y también en conversa, en Tragunes. En Tragunes nosotros hace varios años ya, más de 3, 4 años, nosotros comenzamos las conversas en la comunidad y de a poco se fue organizando la gente, se fue organizando hasta que nosotros declaramos el conflicto. Entonces, un conjunto de pensamientos, ¿no es cierto?, que va desde la conciencia, ¿no es cierto?, y valores que rescatamos nosotros de los mapuches. Y desde ahí se decide, no con mucha experiencia, ¿no es cierto?, comenzar esta reivindicación, pero con el tiempo hemos ido aprendiendo cómo enfrentar, ¿no es cierto?, a esta gran máquina que es el Estado y las empresas forestales, también los latifundistas. Hoy día el Estado ha estado colocando al servicio de la forestal, ha estado colocando fuertemente el apoyo de la policía. Hoy día hay en el territorio una gran contingente policial que se posiciona en el kilómetro 14 y todo el día hay circulación de patrullas policiales. Frente a eso, también ustedes, me imagino que también tienen una apreciación frente a eso. Sí, mire, nosotros ya constantemente este tiempo ya la gente ha estado atemorizada, los niños, las damas, porque aquí vivimos rodeados de policías, pues, ¿eh? ¿Y cuánto significa esos gastos para el Estado? ¿Eh? Que es plata de nosotros mismos. Todos los días el gasto de bencina, lo como si aquí los pagos suben y bajan aquí para arriba, todos los días, toda la noche. Entonces, eso es un gasto que lo pagamos nosotros mismos. Ahora, ustedes también están sumando más acciones frente a esto. Me imagino que hay más gente. ¿Cuántos comuneros o cuántas personas hoy día están sensibilizadas frente al tema de poder recuperar este territorio? Mire, aquí yo podría decir que aquí casi la comunidad entera. La comunidad entera. Esta es una de las comunidades más grandes que hay aquí dentro de la comuna y una de las comunidades que siente más necesidad. Aquí somos más de 100 familias aquí dentro de la comunidad. Y estamos poseyendo yo me creo, no más de 2 hectáreas cada uno. Algunos media hectárea, 1 hectárea. Y nuestros hijos, ¿a dónde van a quedar? ¿Ah? Y tenemos la forestal aquí con 600 y tantas hectáreas. Tenemos el fondo rural aquí con más de 1.000 hectáreas. Y nosotros nos tienen aquí arrinconados los cerros. Ahora vamos al otro tema. El otro tema que año a año el clima ha sido desfavorable con el tema de la sequía. Y la forestal las tenemos instaladas aquí en las cuencas del agua, donde nacen las aguas que bajan hacia abajo. ¿Ah? Así que, ¿cómo nosotros vamos a permitir que la forestal siga estando ahí o siga plantando ahí, siendo que de ahí nacen las aguas que bajan hacia abajo? Una de los temas que igual hoy día se piensa que podría estar incidiendo fuertemente esta decisión es que ustedes en el transcurso del tiempo han ido considerando precisamente lo que usted dice respecto al tema del terreno. Y la empresa, digamos, en este caso acusa que ellos tienen un título de propiedad y por lo tanto este territorio no tiene otra vía que no sea a través de la compra directamente a través del Estado, a través de Conadi. ¿Ustedes están disponibles como para llegar a acuerdos con el Estado? Mire, bueno, ese es un tema un poco complicado, pero nosotros si no hacemos la fuerza, nosotros aquí no vamos a recuperar. no ganar, porque el Estado aquí, a través de la CONADI, ¿no es cierto?, con su programa de compra de tierra, pero ¿qué, de qué estamos hablando? ¿De 10 hectáreas, de 5 hectáreas? Y yo lo que tengo entendido es que hoy en día la persona para que sobreviva en un terreno de campo tiene que ser 30 o 50 hectáreas, por lo menos. Y con 20 millones de pesos actualmente estáis sacando 2 hectáreas, 3 hectáreas. Entonces hay que quedar más pobre. Sí, igual me quiero referir un poco al tema de lo que plantea la empresa del tema del título de merced. Como decía Gami Peña, igual es un tema complicado porque acá la historia a nosotros nos ha enseñado que a fines de 1800 fueron los colonos los que irrumpieron violentamente y despojaron a los mapuches. Claro. Quemando ruca, correteando, quemando siembra, robando animales. Entonces, desde esa fecha comenzó una operación conjuntamente con el Estado, que fue, en el fondo, ellos legalizando a través de papeles las tierras. Fueron pasando de un dueño a otro, fueron vendiendo, y eso es lo que hoy en día los colonos reclaman, porque las tierras de ellos son legales. Pero si nosotros nos revocamos la historia, esas tierras fueron robadas para pasar legalmente a sus manos. Entonces lo que nosotros también reclamamos es el derecho ancestral de estas tierras. Porque aquí sí hubo usurpación violenta y no hubo una compra legal al Estado. Hubo todo lo contrario, el Estado les brindó impunidad a los colonos que mataron y quemaron rucas, como les decía. Entonces, en ese sentido, nosotros nos apegamos, en cierta forma, a los papeles. Porque sí hay papeles, hay título de merced, pero no en todo el territorio. Porque también hubieron muchas quemas de papeles antes, estratégicamente, de parte del Estado. Entonces nosotros nos apegamos un poco a nuestro derecho ancestral. Don Segundo, igual aquí hay una situación que está un poco en el ámbito de que hay pequeños productores y que esta situación de la constante venida de policía está generando todo un clima que es adverso. Igual sería importante referirse a eso. ¿Cuál sería el mensaje que estaría dando al territorio usted respecto a esta situación? Sí, bueno, yo qué le puedo decir a mis peñis, que muchas busquen o comprendan la realidad, pues. La realidad, el porqué, pues aquí nosotros no estamos reivindicando porque se lo ocurrió, ¿no? Porque aquí hay un tema ancestral, pues, hay un tema ancestral por detrás. Entonces yo los invito a que ellos tomen conciencia. O vengan acá y pregunten por qué nosotros estamos reivindicando acá. Conocer más en detalle el tema del movimiento, porque generalmente es lo que se busca un poco igual, es criminalizar la situación que hay hoy día, pero en realidad desde la mirada que hay más lejana no se conoce cuál es la verdadera demanda de ustedes. Claro, sí, pues, eso es lo que pasa cuando hay desconocimiento, entonces la gente habla, pero sin saber del fondo del tema de nuestra causa. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar ustedes? Por ejemplo, hoy día está aquí la policía, está el ambiente medio extraño. ¿Hasta dónde están disponibles ustedes con esta situación? Bueno, nosotros siempre vamos a buscar la parte pacífica, pues. Siempre vamos a buscar el diálogo si es posible. Pues. Como decía el Peña Indelante, tuvimos 3 intentos de diálogo donde la forestal aquí nos dejó plantados en la comunidad y no llegó. Entonces nosotros estamos a disposición de en un momento conversar, pero son ellos los que no vienen con aquí, mandan a toda la contingencia policial solamente y ellos no hacen nada porque ellos han mandado. Pero ellos no dan la cara al gerente. Bien.